El comentario es, hasta te diría, generalizado y ya me parece que hasta medio ramplón. Bueno, todos los políticos están hablando de nombres y se van cruzando de vereda, pero nadie habla de programas y de plantear soluciones. No hay plataformas electorales. Los partidos políticos se han ido desintegrando. Ahora solo se habla de nombres y personas y no de ideas. Digo, esto ya está transitado, ¿no? No sé qué pensás vos, Diego Genú. Sí, me parece que sí. Pienso que efectivamente algunos candidatos plantean propuestas, pero también queda un poco opacada, digamos, ese recetario por lo que vemos en la superficie, que son las reuniones, los cafecitos, las fotos, los mensajes. Sí, sí. Como una banalización general a la que yo creo que el periodismo contribuye mucho, también los políticos, la dirigencia. Sí. Pero donde, claro, cada turno electoral es como una oportunidad perdida para discutir en serio cómo salir adelante, ¿no? Parece que la discusión es tomar el poder a través de las elecciones, o por lo menos tomar la Casa Rosada, y después ver. Claro, llegar y después ver. Después ver, sí, sí, sí, sí. Sí, el problema, bueno, no es solo por parte de ellos, sino también por parte del cuerpo social, donde yo me siento incluido. Ya ni siquiera estamos esperando que alguien diga cuál es su plan. Estamos mirando a ver para dónde van. Estamos mirando. Hoy es martes. Este programa sale mañana, miércoles. Y la verdad es que ya va a ser noticia vieja, porque te estoy preguntando el martes, por ejemplo, ¿qué va a ser Massa? Porque no sé si es hoy o mañana que se cierran las posibilidades de las alianzas o de anotar alianzas. Por ahí, esto que escuchamos el día miércoles ya es viejo. Sí, quizá hoy martes se anuncie una decisión. Massa es un caso realmente muy interesante por lo permanente de su centro político, ¿no? Sí. Es un dirigente del que todo el mundo habla. Esta pregunta que vos haces, ¿qué va a hacer Massa? Bueno, en realidad es una pregunta que recorre la política por lo menos desde 2013. Ajá. Hace 6 años que nos estamos preguntando qué va a hacer Massa. Vos escribiste un libro sobre él. Exactamente, escribí un libro en el momento, si querés, cuando empezaba a apagarse su auge, ¿no? 2015, ya Massa empezaba a desinflarse. Sí. En 2013, los que vivimos en Capital y Provincia de Buenos Aires, veíamos los carteles que decían faltan 500 días, o sea, 500 días antes de la elección presidencial de 2015, ya Massa decía que quería ser candidato a presidente. Ajá. Le quedó larguísimo, esos 500 días, ese calendario le fue infinito, sí. Y cuando llegó estaba desinflado y Macri se lo había comido. Pero digo, ¿esto de qué va a ser? ¿Por qué digo que es una cosa llamativa, asombrosa hasta para admirarse? Es un político que hoy realmente cada vez vale menos. Ajá, ¿no? Todos los días vale un poco menos. Sí. Hoy está tratando de defender el municipio de Tigre. Sí. Aunque pueda sonar ridículo o exagerado, hoy pierde en Tigre. En el 2017 Massa fue candidato a senador en Tigre y perdió, salió tercero. Ajá. Primero salió el kirchnerismo, segundo salió el macrismo y tercero salió Massa él como candidato a senador en su propio municipio. Entonces, efectivamente, en una elección tan reñida, en una elección donde todo tan parejo, los votos de Massa pueden aportar, no digo que no sea importante para Alberto Fernández, sí, para Cristina, sí, sí, sumarlo, o para Vidal, porque él también tiene diálogo con una pata del macrismo, con Vidal y Rodríguez Larreta. Sí. O sea, es una figura importante, pero lo cierto es que cada vez tiene menos entidad propia. Jugueteando, coqueteando, viendo hacia dónde va. Yo creo que va a ir hacia el kirchnerismo, creo que va a ir de alguna manera a un acuerdo con Alberto Fernández, porque hace aproximadamente un año, año y medio, que Massa viene cada vez más duro con Macri. Muy, muy opositor. Claro. Distinto al primer Massa que vimos, que había ido a Davos con Macri. Sí. Macri lo presentó en Davos como diciendo, este es el peronismo moderado, el peronismo prolijo, el peronismo rubio que viene. Sí. Bueno, de ahí para acá, obviamente, estalló el programa económico, vino el ajuste, la devaluación, y Massa se fue distanciando. Lo lógico sería que vaya a un acuerdo, porque además no tiene nada en el medio para quedar separado, ¿no? El medio, la ancha avenida del medio, que era su eslogan. Ya no es más ancha. Ya es un callejón sin salida, es un pasillito. Sí, sí. Entonces, el tipo está viendo cómo saltar. El tema es que no aparezca como una rendición, como una humillación de que vuelve vencido a la casita de los viejos después de 10 años. Pero por eso va a querer una PASO con Fernández, ¿no? Claro, él está pidiendo ahora una PASO. El tema es que la PASO, yo creo que no tendrían problemas los Fernández en dársela porque le ganarían, a mi entender, cómodamente. Sí, y de paso chequearían si es verdad que tiene tantos votos Massa. Claro, claro. Efectivamente, yo creo que no habría inconveniente en ese punto. Lo que creo que Massa quiere la chance y los 20 porque quiere abajo listas unificadas. O sea, una PASO para presidente, pero con listas unificadas. ¿Por qué? Porque si él va con una lista propia, con su gente en una lista, frente a la otra lista que es kirchnerista, y pierde 8-2, bueno, es un desastre para la gente que él tiene, porque no van a revalidar ninguno sus cargos como diputados nacionales o provinciales. En cambio, si él ya cierra una lista común y ya los va colando antes en una lista común, no importa que pierda 7-3, 6-4, 8-2, 9-1, porque ya su gente está asegurada en esa lista común. Claro. Eso me parece que no está todavía cerrado. Sí, claro. Y el otro tema es Tigre. Massa tenía un candidato en Tigre, lo puso él, lo inventó él, que se llama Julio Zamora. Sí. Y el tipo dio el salto, ya está, ya vive prácticamente en la casa de Alberto Fernández, ya reservó una pieza en el departamento de Alberto Fernández, y ya se fue el tipo, ya está con el kirchnerismo. Pero aparte, Zamora está bien entre la gente de Tigre, ¿no? Claro, claro, claro. Él hace tiempo que ya cerró un acuerdo con el peronismo bonaerense. Ajá. La provincia de Buenos Aires, y ese es el gran dilema de todo el peronismo post-kirchnerista que no terminó de nacer, la provincia de Buenos Aires es cristinista, o sea, la oposición es cristinista, está ligada a Cristina y los intendentes, la quieran o no la quieran, eso no importa, es anecdótico, están todos con Cristina. Ajá. Y uno de los intendentes que está con Cristina es Julio Zamora. Claro. Entonces lo que más está negociando ahí es ver si a Zamora lo bajan. O sea, quiere la PASO a nivel nacional para él, pero no le quiere dar la PASO a Zamora en su municipio, y quiere que su mujer, que es Malena Galmarini, sea la candidata. Déjame que me vaya un poco al peronismo alternativo. Las idas y vueltas de Massa diluyeron la posibilidad de que el peronismo alternativo sea una verdadera fuerza, ¿no? Yo creo que contribuyeron. No le echaría la culpa de todo a Massa. Ajá, parece que los caballeros de la mesa redonda, cuadrada, Schiaretti, Urtubey, Pichetto y Massa piensan muy distinto. Ahí de esos cuatro hay dos que piensan parecido, o tres, sobre todo dos, diría yo, que son Schiaretti y Urtubey. Claro. Y ahora Pichetto también, que son gente que piensa más como Macri que como Cristina. Sí, sí. Pese a que salvo Schiaretti, el resto fueron parte activa del cristinismo, Urtubey y Pichetto. Pero el resto está más cerca del modelo de país de Macri. Ajá. Entonces estaban juntos en esa foto tratando de que surgiera ese centro, pero la verdad es que cada uno va a terminar por su lado. Si vos me apurás a mí, yo digo, Massa termina con el kirchnerismo, del lado del kirchnerismo. Yo creo que Urtubey puede ser que sea candidato solo, en un espacio, pero con muy poca chance. Sí. Y si uno mira lo que dijo Pichetto anoche, uno dice, Pichetto va a terminar como candidato a vicepresidente de Macri. Porque las cosas que está diciendo Pichetto son tremendas. O sea, está hablando de, bueno, de que si viene de vuelta el kirchnerismo, aunque sea en esta fórmula moderada de Alberto y Cristina, es mortal. Bueno, va a ser la peor de las noches. Claro, peor claro, la dictadura, claro, ¿no? Claro. Peor que el chavismo, castrismo, todo lo malo. En el diccionario de Pichetto vuelve, si ganan los Fernández, y él dice que en un balotaje va a votar a Macri, ya lo está diciendo Pichetto. Sí, claro, claro. Y anoche dijo en televisión, todavía no me ofrecieron ser candidato a vicepresidente de Macri. O sea, que no puedo decir que no voy a ser porque no me lo ofrecieron. Che, ¿y Lavagna? Bueno, Lavagna yo creo que es el que más chances tiene, pese a múltiples errores y obstáculos y las trastabilladas que pegó, pero pese a todo, yo creo que Lavagna es el que más chance tiene de encarnar esa alternativa en el medio, mira. Sumando gente que no es kirchnerista y sumando desencantados de pero siendo así como describís, ¿por qué el peronismo alternativo no termina de adscribir con Lavagna alguna cuestión y listo? Porque ya están recontrajugados. Bueno, evidentemente los principales obstáculos para que Lavagna fuera el candidato de ese espacio fueron Massa y Urtubey, pero sobre todo Massa. Sí, bueno, Massa se fue. Claro, pero se llevó puesto a la mitad de Lavagna. O sea, en el medio le pegó tanto a Lavagna y lo deterioró tanto. No, mira. Frenó tanto ese ímpetu que tenía Lavagna de ser el candidato del consenso. Sí. Que, bueno. Lo deterioró. Entonces, yo creo que podría ser, pero ya no existe más ese espacio de cuatro dirigentes. Me parece que cada uno termina por su lado. Bueno, pero se me ocurre que deberían entender la realidad y cómo está en este momento la cosa, y ese peronismo alternativo, llamarlo a Lavagna y decirle, bueno, vos vas a ser el candidato nuestro y vamos para adelante. Sí, no lo veo porque nadie lo está pensando así. El que lo pensaba así era Pichetto, pero Pichetto se enojó porque sí. Lavagna no quiso ir a la PASO, al interior de ese espacio no quiso ir a una PASO. Sí, sí. Entonces, bueno, Pichetto se enojó y ahora uno lo ve. Promocionado tanto a Lavagna, yo lo veo más cerca de Macri. Hay que ver por eso, a nivel social, ¿no? Esto es toda una discusión, un juego entre dirigentes que van, que vienen, sí. que cuidan sus intereses, que intentan cosas que no les salen. El tema es a nivel social, que efectivamente existe espacio para esa alternativa desde el centro, que yo creo que quiere encarnar Lavagna. Ahora, ocupados, Diego, como estamos en la coyuntura, la verdad es que el país está muy mal, está desarmado económicamente, está endeudado económicamente, hay un malestar social muy grande que no sé qué es lo que lo está conteniendo, pero bueno, gane quien gane, no conocemos proyectos, no conocemos plataformas, va a agarrar un fierro al rojo. Sí, y además, obviamente si gana Macri, uno más o menos ya sabe lo que va a hacer, porque es un poco lo que viene haciendo, es seguir con el ajuste, tratar de quizá, no sé si va a seguir con la deuda, porque ya nadie le presta y está recontra endeudado, pero la idea de Macri es hacer la reforma laboral, seguir ajustando, digamos, llamémosle a los que menos tienen, atado al fondo, a Trump. Ahora, del lado de enfrente, la fórmula de los Fernández también es un signo de interrogación cuando llegue al gobierno. Porque vos lo escuchaste a Alberto Fernández y el tipo te dice que nosotros vamos a cumplir con los fondos de inversión, Argentina no va a entrar en default, vamos a cumplir con el fondo, vamos a sacar de la pobreza a los que menos tienen. Bueno, a todos no les podés pagar, ¿no? Sí, claro. Y venís de un proceso donde efectivamente los que menos tienen perdieron muchísimo, perdieron salarios sobre todo, muchos perdieron el empleo, muchos cayeron en la pobreza. Entonces vas a tener que elegir cómo haces para cumplir con todos, no se puede. Entonces vas a tener que postergar algunos, vas a tener que postergar al fondo, o pedalear la deuda con el fondo, o pedalear la deuda con los bonistas. O sea, vas a tener que armar una ingeniería que hoy no se ve, y bueno, vas a tener que poner a la economía en crecimiento, porque Macri se va con, de 4 años de gobierno, se va con 3 años de recesión. Claro, claro. O sea, los resultados de Macri son catastróficos. Sí, que tenga chance de ir a una reelección todavía, que tenga chance, no deja de sorprender, es para analizarlo. Macri después de esto, desde que Macri asumió hasta ahora, cayeron 53% en dólares los salarios promedio. Sí. 53% en dólares, o sea que tu sueldo, mi sueldo, es un 50% más barato, claro, que en 2015, pero claro, con tarifas que aumentaron un 50% en dólares. Ah, con lo cual hay una diferencia del 100%. Claro, es una transferencia de ingresos sí, fabulosa. Fabulosa. Sí. Y que Macri esté vivito y coleando no deja de sorprender, ¿no? Sí. Como candidato, incluso con el dólar planchado, para lo que es la histeria del minuto a minuto, yo no sé, digo, a nivel social no creo que cambie demasiado. Pero esto no habla, no habla de la ingenuidad del cuerpo social argentino, de la ingenuidad o de la estupidez. Sí, yo creo que es Nadie se anima a hablar en contra del cuerpo social, ¿no? Siempre no, estamos buscando por ahí algunos shortcuts, algunos atajos, pero en realidad yo sigo sosteniendo que en el fondo somos un hato de pelotudos. Sí, sí, yo creo que Macri tiene tuvo un 51% de los votos. Sí, no, ahí no está. Ese 51% de los votos, que sí, para mí era un milagro que llegara a ese 51%, pero llegó. Sí. Efectivamente no tiene una composición homogénea. No, no son iguales el 51% de los votos. No. Yo creo que hay un 20, un 25 que se ensartó otra vez, como quizá lo hizo en su momento con Menem, o lo hizo en otros momentos. Bueno, ahí está el pelotudismo. Ahí está el y pelotudismo. Que hoy está arrepentido, un sí, 20. Claro. Creo que hay un 20 claramente sí, que está arrepentido. Bueno, con lo cual la fórmula Fernández-Fernández va a gobernar este país cerca de fin de año. ¿Cómo? La fórmula Fernández-Fernández gobernará este país cerca de fin de año. Si es así. ¿Eh? Si es así, si efectivamente... Bueno, pero esto te estoy preguntando. ¿O lees esto? Yo no estoy seguro, Creo que el que tiene chances y que sería lógico. Sí. Aparte por otra razón, no solo por este descontento y porque Macri es el mejor jefe de campaña de la oposición, sí, con el desastre que hace, sí, sino porque efectivamente Cristina, para mí, políticamente, está demostrando unos reflejos que no tuvo en el poder, ¿no? Claro. Y está abriendo todo lo que puede, en la medida de lo que puede, porque bueno, tampoco Cristina puede dejar de ser quien es y todo el mundo la conoce. Sí. Pero en la medida de sus posibilidades, el hecho de correrse, el hecho de traerlo a Alberto, el hecho de abrir la puerta a todos los que se fueron y de todo, que estaban esperando que vaya presa, etcétera. Sí. El hecho de que venga Massa es como que en el mes del cierre de listas, como me decía el otro día un intendente, gana el que toma las mejores decisiones. Claro, ¿no? Claro. El mes de cierre de lista es el momento de la solución. Bueno, sí, las soluciones que está encontrando el kirchnerismo son las mejores de acuerdo a sus posibilidades. Sí, sí. No sí, va a conseguir que lo vote el que no la quiera Cristina o el macrista, okay, pero de acuerdo a sus posibilidades está ampliando lo máximo. Bien. Yo creo que del lado de Cambiemos todavía eso no se ve. Cambiemos sigue con Macri como único... Mascarón, no, sí. No sumó un vicepresidente, sí, no sumó nada. No. Entonces uno tiende a pensar que hay posibilidades. Ahora, la mayor posibilidad, creo yo, de los Fernández es en primera vuelta. Ah, ok. Después en balotaje es otro cantar. Sí, ¿no? Te quiero ver ahí, sí. Si no gana en primera vuelta Cristina sí, y Alberto, sí, o Alberto y Cristina, uh-huh, en el balotaje ya no sabemos qué va a pasar. Okay. Hace 4 años Macri ganó por 2 puntos y era todavía para un sector de la sociedad lo nuevo, lo desconocido, sí, aunque sí, muchos lo conocíamos, pero otro sector decía es lo nuevo. O sea que uno piensa que hasta en un balotaje puede perder Macri. Sí. Ahora, obviamente va a haber una campaña muy fuerte entre octubre y noviembre si hay un balotaje, diciendo que viene lo peor en la Argentina si ganan los Fernández. Sí, sí. Entonces la mayor chance yo la veo en una primera vuelta. En una primera vuelta, y ok. Cristina saque y Alberto en 40, sí, 41, y sí, Macri queda en 29. Con listo, eso, chau. Ya está, se chau, acabó. Sí, sí, sí. Y bueno, después está la provincia de Buenos Aires, que otro día lo charlamos, porque hoy en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal tiene muchas chances de perder la provincia. Ajá. Porque está pegado a Macri, y Macri es una mochila de plomo en muchos lugares del país, pero en la provincia de Buenos Aires sobre todo. Entonces, la obliga a ella a un corte de boleta fenomenal, imposible, uh-huh, inhumano, porque Macri mide 10 puntos menos que Cristina en la provincia. Claro, ¿sí? Claro. Y no tiene balotaje Vidal, entonces sí, sí, la provincia no sería, o sea, apostaría que vuelve a manos del peronismo, ¿no? Con Kicillof. Pero bueno, hay que esperar y hay que contar los votos todavía. Che, gracias, Diego. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Lo escuchaste a Diego Genú, aquí, en El Desconcierto.